Mira, es así como comentabas vos, el día viernes se iban a tratar las modificatorias de la ordenanza 333/2021, que tiene que ver con el plan integral de red vial. Uh-huh. Y lo que ha sucedido es que los vecinos autoconvocados se acercaron al Consejo Deliberante a expresar su posición, una posición que tiene que ver con el eslogan de no al endeudamiento vecinal. Sí. Y esto tiene que ver en realidad porque es como que se han mezclado por ahí dos asuntos. Por un lado, nosotros desde el mes de marzo hemos recibido la noticia de formar parte del Plan Argentina AC1, que se firma el primer convenio específico que tiene que ver con esta obra adoquinado sobre las calles Meiras, Castañar y Cosquín. Sí. Y bueno, en ese momento nosotros como vecinos estábamos como a la expectativa de decir, bueno, han llegado 30 millones de pesos para obras públicas y era una noticia que nos ponía muy contentos porque hace rato que no hay inversión en materia de obras públicas con aportes nacionales. Uh-huh. Hubo varios años en el cual no vimos ese proceso. Y bueno, fuimos como atravesando el proceso hasta llegar al punto en este que comentás, que es donde se genera una ordenanza municipal de un plan integral en el cual se genera la obligatoriedad del pago de los frentistas, ¿no? Uh-huh. Es como que al principio decíamos, bueno, viene una inversión de nación que es no reembolsable y eso va a generar un movimiento económico que es un poco el espíritu del plan. Sí. Que es la generación de empleo con paridad de género y encender un poco la economía, ¿no? Con contratación de mano de obra local y todas las características que tiene este plan. En su momento por ahí hubo confusiones hasta que fuimos llegando como a un ordenamiento de la información. Nosotros no entendíamos de qué manera se podía cobrar a los vecinos, no entendíamos ese punto si venían los fondos específicos para esos convenios. Y es ahí donde empezamos como a hacer pedidos de informes a través del Consejo, las minorías fueron las que presentaron pedidos. Y bueno, estos pedidos no fueron respondidos, fueron rechazados. Y bueno, después fue apareciendo la información. Un poco lo que nosotros, como para que se entienda un poco la postura de los vecinos, ¿no? Sí. Se fueron dando etapas de participación ciudadana a través de los centros vecinales, que son organismos intermedios que en San Antonio Arredondo están hace un año. Entonces, por ahí está bueno tener en cuenta eso, porque hoy el proceso por ahí de tratamiento de ordenanzas tiene otras instancias, ¿no? Porque si uno se pone a observar, el partido que gana las elecciones tiene la mayoría en el Consejo, entonces ellos tienen la capacidad de aprobar cualquier proyecto que baja del Ejecutivo o que nace desde los bloques oficialistas. Pero en esta situación la participación ciudadana ha generado que se ponga mayor atención a las demandas de los vecinos y las vecinas, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que viene sucediendo y es por eso que el día viernes, como bien decías, se trató una serie de modificaciones que plantea el Ejecutivo que nacen de las demandas de los vecinos, ¿no? Hubo una serie de reuniones organizadas por los centros en las cuales participó el secretario de Gobierno y la persona que está a cargo del área de obras públicas, y se le plantearon una serie de demandas. Sí. En primera instancia, las demandas tenían que ver con el proceso de financiación. Eso tiene que ver con uno de los centros vecinales que serían los barrios Villa San Antonio y Granjas, ¿no? En esa reunión los vecinos expresaron sus inquietudes. En esa reunión en particular se expresó la no oposición a la obra. Uh-huh. Todos queremos que se haga la obra adoquinado y cordón cuneta, es más, queremos que se haga bajo el plan Argentina ACE, que son fondos enviados por Nación no reembolsables, y en ese grupo en particular planteaba la no posibilidad de pago en los términos que establece la ordenanza. Eso fue tenido en cuenta en parte, no con las características que se pidió, que era mínimamente un plazo de 36 cuotas, sí. Y se iban a tratar esas modificatorias. El tema es el siguiente, San Antonio es una ciudad que tiene barrios muy separados respecto a que está atravesada por una ruta provincial, entonces hubo otro centro vecinal que tiene que ver con Playa de Oro 2 y 4, que tuvo una reunión posterior y en el cual la postura fue, fue otra. La postura es que se cumpla con el plan Argentina ACE, pero que se deje sin efecto la ordenanza. En este grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas, que bueno, es por eso que se genera esta llamada, el planteo es dejar sin efecto esta ordenanza directamente, porque se considera que no es el momento, estamos atravesando una pandemia y que no están dadas las condiciones económicas para que el vecino enfrente el pago de lo que sería la obra, sí. Que además entendemos que sería mucho más lógico que se cumplan con los convenios específicos firmados con Nación y no avanzar sobre el endeudamiento vecinal. Uh-huh. Esa es un poco la postura. Sí, ¿qué es lo que dice el convenio con Nación y que esta ordenanza, bueno, plantea otra cosa? No, sobre todo pensando en esto, que la clave de toda esta discusión es, bueno, el aporte que tiene que hacer cada vecino frentista, ¿no? Digamos, en un contexto de pandemia, como lo señalabas, ¿no? De retracción económica, donde, hacer frente a esta obra, bueno, implica una erogación que probablemente ninguna familia lo tenía contemplado, ¿no? Digamos, y un endeudamiento para cada familia. Pero digo, ¿qué es lo que plantea el plan a nivel nacional y cuál es la diferencia que hay con lo que está resolviendo el municipio de San Antonio? Mira, para entender un poco lo que sucede acá es sencillo. Por un lado, nosotros tenemos el plan Argentina ACE, sí. que invita a los municipios a presentar proyectos de obras públicas. Que en este caso la municipalidad desde marzo del año pasado es que ha presentado una serie de proyectos a los cuales nosotros no hemos tenido acceso, por una cuestión hasta lógica, si se quiere. Ellos presentaron proyectos y se van a ir aprobando o no dependiendo de las condiciones que establezca el Ministerio de Obras Públicas. Sí. El primer convenio que anuncia la municipalidad lo hace en marzo de este año, que tiene que ver con una partida que son 30 millones de pesos que están destinadas al adoquinado de 6.500 metros cuadrados. Sí. Hasta ahí viene todo bien, esa ordenanza que se aprueba en el Consejo tiene que ver con la ejecución de esa obra específica. Uh-huh. Lo que se genera posterior, que eso se genera a mediados de marzo, el 12 de marzo, que hasta ese momento nosotros no teníamos esa información, es que ellos crean un plan integral de red vial. Uh-huh. Esto sería como un proyecto de ordenanza que tiene como fin resolver una problemática que es el tema de las calles, sí. que en nuestro pueblo se destruyen con las lluvias. Entonces, el plan este lo que intenta generar es un ordenamiento respecto a esa problemática y genera la obligatoriedad del pago de esas obras que más allá de la Argentina ACE, uno podría decir, bueno, está bien, porque uno como vecino puede enfrentar cuando hay mejoras, que ese sería como el espíritu de esa ordenanza municipal. Lo que a nosotros no nos parece correcto es que en ese plan integral estén integradas obras que están financiadas de manera no reembolsable por claro, Nación. Claro, es como claro. que ese plan incorpora todas esas calles que forman parte del convenio específico, y una de las cosas que dicen es para que el fondo se transforme en solidario, para que el aporte sea dividido en todos los frentistas. Bien. Cuestión que no es real, porque el plan integral este que se aprobó, la ordenanza 333, no integra la totalidad de las calles de San Antonio, sino que integra las calles principales y algunas calles críticas, que son aquellas calles que se rompen más y que han tenido mayor demanda de reparaciones y arreglos. Y por otro lado, también como vecinos, lo que planteamos es que cuando fue la pavimentación de la costanera, desde el ingreso del puente de Playa de Oro 4 hasta llegar a Carlos Paz, que sería la zona de donde está hoy el loteo de Terci, esa costanera fue realizada con fondos provinciales y no fue abonada por los frentistas. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que planteamos es que no es el mejor momento para la creación de un fondo solidario, que podrían ejecutarse todos los convenios específicos firmados con el Ministerio de Obras Públicas, y no generar en este momento un plan que genere la obligación de los vecinos de enfrentar estas obras, ¿no? Uh-huh. No es el momento, por eso es que pedimos que se deje sin efecto la ordenanza. Sí. No estamos en contra de que se genere un ordenamiento territorial, pero sí creemos que tiene que ser planificado de manera participativa y considerando la pandemia, y más aún que la población esté vacunada en un mayor grado como claro, para que puedan participar de estas instancias, ¿no? Uh-huh. Agustín, digamos, esto, ¿no? Digamos, está planteando la derogación de la ordenanza, sin embargo, tengo entendido el municipio de San Antonio ha avanzado ya en convocar a licitación, ¿es así? Sí, en realidad el llamado a licitación tiene que ver con el convenio específico del Plan Argentina ACE, que sí, eso va por una vía, que no tiene nada que ver con la vía de la ordenanza. Mm. Eso es así porque el Plan Argentina ACE lo que hace es que las municipalidades reciban un 30% del monto total de obra, sí, tienen que hacer el llamado a licitación para que eso sea efectivo, tienen que ir certificando avance de obra para poder cobrar el restante 70%. Uh-huh. Entonces, eso va por una vía y es así que va a darse, porque la municipalidad no puede dar marcha atrás con un convenio firmado con Nación que claro, nos beneficia a todos como pueblo. Claro. Lo que nosotros estamos pidiendo es que eso avance, que se cumpla con el Plan Argentina ACE, pero que se deje sin efecto la ordenanza que genera la obligatoriedad del pago de los frentistas, claro, ¿no? Bien, bien, perfecto. Y en esa línea, digo, ¿han podido hablar con algún concejal o, bueno, qué posibilidades concretas hay de que, bueno, esa demanda pueda tener alguna respuesta, ¿no? Esto es pedido de la derogación de la ordenanza. Sí, mira, en realidad nosotros hemos tenido diálogos con los concejales de las minorías, la primera sí, y segunda minoría, y lo que se ha establecido de la reunión de la sesión del viernes, la sesión ordinaria del Consejo, sí, es de que no hay voluntad del Departamento Ejecutivo y de los concejales oficialistas de que esto no se, de que sea derogada esta ordenanza. Uh-huh. Ellos dicen que van a otorgar las modificatorias estas que plantearon ahora, que tienen que ver con ampliar de 12 a 24 cuotas y sí, algunas condiciones de pago, que para este grupo específico de vecinos autoconvocados no alcanza eso. Sí, uh-huh, sí, por ahí eran las demandas que se plantearon en la primera reunión con los vecinos del otro centro, pero bueno, ese mismo centro también planteó otras modificatorias que no fueron tenidas en cuenta. Entonces, nosotros entendemos que hoy no están dadas las condiciones para que la municipalidad dé marcha atrás con esta ordenanza. Por eso es que seguimos insistiendo en ver cuáles son las acciones como vecinos y vecinas que podemos llevar adelante, tratar de brindar un acceso a la información más ordenado, sí, que es por eso por ahí que nos comunicamos con los medios como ustedes, porque lo que hemos notado es que, por un lado, la municipalidad dice a través de sus empleados que ellos han hecho una comunicación eficiente y a nosotros no hay nada que nos dé cuenta de esa situación. Hay vecinos que no han sido notificados en tiempo y forma. El registro de oposición, la primera semana tuvo una oposición de 5 vecinos y la segunda semana tuvo una oposición de 125 vecinos. Sí. Eso habla a las claras que a partir de la insistencia de los centros vecinales como organismo intermedio, los vecinos se fueron enterando y se acercaron a firmar. Claro. Sí se ha logrado que el sábado y domingo se abra la municipalidad porque se habían establecido 20 días a partir del 5 de abril y caía sábado y domingo los últimos 2 días. Y por otro lado, nosotros apuntamos a que la información tiene que ser mucho más accesible, porque esto se ha publicado a través de una página oficial de Facebook, sí, el día 14 de marzo. Entonces, desde el Vamos ya teníamos 9 días menos para que la gente acceda al registro de oposición. Son cosas que hay que empezar a discutir y está bueno que los vecinos se interesen por eso, ¿no? Nosotros somos de la idea que la participación ciudadana genera que una gestión esté mucho más atenta a las demandas, ¿no? Ese es un poco el espíritu. Sí, pensaba en esto, ¿no? Decías, bueno, transcurrieron varios días, mucha desinformación, y esto se ha reiterado, ¿no? En los testimonios de los distintos vecinos y vecinas que hemos ido consultando en las últimas semanas, porque esto también ha empezado a estallar a partir de que se fue conociendo algunos detalles de las obras y empezar a tener el cálculo. Te iba a preguntar, Agustín, del libro de oposición, ¿no? Que estaba, digamos, se mantuvo esa fecha de que el domingo cerró, y eso sí, es una consulta, y ¿cuántas personas lo firmaron al final? Mira, el día, efectivamente, cerró el día domingo, sí, y hubo 131 vecinos que firmaron la oposición. Uh-huh. Fue una oposición bastante lerda porque lo que sucedía es que, bueno, es claro que la municipalidad tiene la voluntad de seguir con esta ordenanza, uh-huh, y sentaban a cada vecino de manera particular y le explicaban cuáles eran las formas en las cuales la financiación iba a poder ser aplicada, uh-huh, porque esa es una de las cosas que plantearon los centros vecinales también. Hay un artículo de la ordenanza que establece que de manera particular Acción Social va a determinar cuáles son los plazos de financiación. Ellos en principio establecían 12 cuotas, sí, con un 2% de interés mensual. Había varias formas, pero esa sería como el plazo máximo que se establecía. Y después decían que, bueno, no, porque vos vas y te sentás con la persona que está a cargo del área y te puede dar un plan más largo, que son prácticas que nosotros entendemos forman parte del clientelismo político, porque si cada vecino se tiene que acercar y negociar y plantear su situación económica para ver si el plazo es más largo, yo creo que ya hay mecanismos socioeconómicos, variables, que pueden establecer con mayor claridad en una ordenanza cómo uno puede acceder a una financiación. Por otro lado, muchos vecinos se quedaron conforme con la firma de un convenio con el Banco de la Provincia de Córdoba, que supuestamente establece una financiación en 36 cuotas. Yo es lo que creo que los vecinos deben tener en cuenta, que ese convenio no es que uno va y se acerca al banco y te dan el crédito. Uno tiene que tener avales financieros para acceder a un crédito. Entonces, por ahí noticias que parecen muy buenas no están definidas en su totalidad. Entonces, la incertidumbre me parece que sigue vigente y los vecinos, más allá de los plazos, hay un grupo muy interesante de vecinos que directamente se están oponiendo a la ordenanza, ¿no? Uh-huh. No quieren que la financiación sea un poco más amigable, sino que quieren que se ejecute lo firmado a través de convenios específicos con Nación y por fuera de eso no se contemple la posibilidad de ejecutar a los frentistas la obligación de pago, que sí, esa sería un poco la postura de este grupo, ¿no? Uh-huh. Bien. Se plantea que la cantidad de vecinos que tienen que firmar es alrededor de 300, ¿no? Para que sea contundente la oposición a la obra, esta forma de financiamiento y de pago que se ha establecido. ¿Considerás que de extenderse ese plazo que pedían de 30 días más para poder acceder al libro de oposición, se lograría ese número? Y si han contactado a vecinos que no hayan podido acercarse o hayan desconocido sobre esta instancia tanto sábado como domingo y que no hayan podido expresarse y que se estén vinculando hoy con los centros vecinales para saber cómo sigue la situación. Mira, por ahí es una situación que no tengo una postura tomada. Yo creo que sí hubiese sido mayor el registro de oposición si hubiese habido un acceso a la información. Yo creo que hay muchos vecinos que ni se han enterado de esta ordenanza o de este registro de oposición por el solo hecho de que vivimos en un pueblo que hay muchas casas que son propietarios que viven en otras provincias o viven en Córdoba. Es una ciudad que tiene características turísticas, entonces eso hace que por ahí uno agarra una calle completa y hay tres vecinos que viven fijo y muchas casas vacías. No tenemos nosotros la certeza de que esa gente fue informada de esta obra o de esta obligación de pago que se va a generar a través de la ordenanza. Y por otro lado, también entendemos de que a último momento se permitió firmar a aquellos vecinos que contaban con los impuestos pagos o con comprobante de compra-venta, porque un boleto de compra-venta, porque en principio se pedía que sí o sí uno tenía que tener la escritura. Y eso no habla a las claras de lo que es un contribuyente, ¿no? Nosotros entendemos que un contribuyente atraviesa más que el poseedor de una escritura, sino que también puede tener un boleto de compra-venta o estar con una declaratoria de herederos. Todas esas situaciones se fueron permitiendo los últimos días y eso claramente amplió el registro de oposición. Si uno ve que la primera semana solamente habían firmado 5 vecinos, claramente que en la última semana, en los últimos 5 días, se hayan acercado 130, habla de un crecimiento exponencial, ¿no?, del registro de oposición. Uh-huh. Pero la verdad que no tengo claridad respecto a si eso se hubiese ampliado más. Entiendo que sí. Entiendo que se hubiese generado un número mucho más interesante. Sí, sin duda. Agustín, la última, y agradeciéndote el tiempo, ¿no? ¿Tienen definidas ya algunas acciones, digamos, sobre todo en la vía pública, ¿no? Como para lograr esta derogación de la ordenanza. El fin de semana también tuvieron, ¿no? Con distintas, con un autazo, una caravana, también protesta frente a la municipalidad. Digo, ¿han definido acciones en esa línea? Sí, mira, lo que se ha dado el día viernes fue acercarse al Consejo, sí. El día sábado se generó una caravana de este mismo espacio, de los vecinos autoconvocados, que se dice vecinos autoconvocados porque en realidad nace de la participación a través de los centros, sí. Pero se fue ampliando, se ha roto ese límite que establecen los barrios, se ha ampliado enormemente la participación de vecinos de otros barrios que no cuentan con un centro vecinal, y están analizando una serie de acciones a llevar adelante. Realmente, en este momento se están discutiendo un par que bueno, todavía no están consolidadas como para comentarlas, porque, bueno, forma parte un poco de la estrategia que van a llevar adelante los vecinos. Bien. Pero entendemos que hay que agotar todas las instancias posibles y pedimos también a la municipalidad que considere considere estas demandas, porque realmente uno no va en contra de la obra pública, es más, creemos que el espíritu de este plan va en contra de la ordenanza que ellos están creando, porque el plan Argentina hace plantea que está pensado para que los vecinos puedan acceder a sus derechos, no para que esos derechos sean cobrados. Entonces, es una inversión muy importante. Nosotros entendemos que va a ser alrededor de 100 millones de pesos los que va a recibir la municipalidad y creemos que es suficiente con la ejecución de esas obras. Yo entiendo que ellos por ahí imaginaron, vienen estos 100 millones, le generamos la obligatoriedad y vamos haciendo un colchón para seguir con otras obras y luego cobrarlas. Nosotros realmente no tenemos ninguna claridad con respecto al manejo de ese fondo, entonces queremos que se ejecuten las obras, que los vecinos puedan acceder a mejoras, pero si ya que viene a través de un plan que tiene un espíritu bien claro, que sea solamente ejecutado a través de ese sistema, no a través de una ordenanza municipal aparte. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? Bien, bueno, estaremos atentos y atentas, ¿no? En función de las medidas que vayan resolviendo también desde la agrupación, ¿no? De vecinos autoconvocados, bueno, tratando ahí de llevar claridad en esto de, bueno, qué le implica, ¿no? A cada vecino y vecina esta decisión que está tratando de llevar adelante y ejecutando el municipio de San Antonio, ¿sí? Así que estamos ahí a la expectativa en función de los pasos, ¿sí? Que vayan resolviendo. Te mandamos un fuerte abrazo, Agustín. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por el espacio y un saludo para ustedes también. Gracias.